Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar. Cada vez que me ves me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Es satisface todos mis deseos, cuestión de piel, y hace sentirme orgulloso simplemente. Tú eres mi razón de ser. Los quiero. Los quiero. Y el grupazo. El sabor de la cumbia es Grupo Cumbia Dance. Buenas noches, buenas noches amigos, buenas noches a toda la gente que ya nos está acompañando. Esto es Música con Caché, con su amigo aquí Ozzy Saucedo y un servidor Poncho Pachangas. Claro que sí, saludos para todos los que nos están escuchando esta noche, para todos en el área de Santa Ana, en partes de México que ya nos están escuchando. Bienvenidos, bienvenidos, otro viernes rico, otro viernes de cumbia, otro viernes guapachoso. Y bueno, les dejo con mi amigo Ozzy. Muy buenas noches, público querido. Bueno, pues ya es viernes y como todos saben, hoy toca. Sí, hoy toca escucharnos, no sean mal pensados. Claro que sí, ya estamos los aquí. Los emocionas. Listos. Sí, no, tampoco, no sean golosos. Como saben, ya estamos aquí un programa más para complacerles y hacerles pasar 2 horas de rica música para que se vayan animando y se vayan a bailar. Hoy nos acompaña, hoy vamos a tener un invitado, o más bien, hoy tenemos un invitado en cabina. A la semana pasada estuvo con nosotros aquí un rato y hoy lo tenemos de invitado. Dejemos que se presente él mismo. Mi nombre es Hugo Valderas, mi nombre de sonido, Sonido El Chinelo, desde California, radico aquí, soy del estado de Cuernavaca, Morelos, ciudad de la eterna primavera, de donde se baila el chinelo. Y eso es todo, carnal. Y bueno, nos traes repertorio nuevo, música guapachosa, música para gozar. Les traigo música nueva para bailar, como dicen los chilangos, para mover el bote y para que sigan bailando y escuchando la música sonidera que nunca deja de existir y seguirá adelante la música. Y eso es todo. Y bueno, vámonos con la primera complacencia. Ahí se va para el ingeniero que se encuentra en la parte de allá afuera, que se llama Javier Hernández. Ahí te va, bro, una canción especialmente dedicada de Javier Hernández para su esposa Norma. Esto suena y dice, ¡súbele! ¡Suéltala! Cuando te encontré, sabía que iba a suceder, que tú serías la mujer que cambiaría mi destino. Cuando te encontré, sabía que iba a suceder, que como el río busca el mar, encontraría en ti mi camino. Cuando te encontré, sabía que iba a suceder, que tú serías la mujer que cambiaría mi destino. Cuando te encontré, sabía que iba a suceder, que como el río busca el mar, encontraría en ti mi camino. Cuando te encontré, sabía que iba a suceder, que tú serías la mujer que cambiaría mi destino. Cuando te encontré, sabía que iba a suceder, que como el río busca el mar, encontraría en ti mi camino. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ese fue el tema de los Askis, Cuando te encontré, especialmente de Javier Hernández para su esposa Norma, claro que sí. Bueno, pues ya también ya llegaron los saludos. Aquí Lupita Mambo dice, a ver, nos está metiendo presión, dice que a ver a qué horas. No, pues entramos un poquito tarde, pero ya estamos listos. También para mi prima Sara Mari, que quiere un saludo, claro que sí, un fuerte saludo para toda la gente de Oaxaca, San Andrés de la Cal, Morelos. Entonces, ahí está el saludo. También Patricia Mancio dice, presente amigos, saluditos desde Detroit, Michigan. Ahí está, un saludo fuerte para toda la banda de Detroit. A Gabriel, Gaby Zúñiga desde Costa Mesa, California, nos está pidiendo saludos también. Un saludo para toda la banda de Tepoztlán, Morelos, para el barrio de la Santísima, si no me equivoco. Claro que sí, y bueno, las redes sociales están ahorita a reventar. Tenemos los saludos para Marta Espinosa, que nos está pidiendo un tema de antaño, pero muy bueno. El tema se llama Si No La Tengo, con los Diablos Locos. Y ahí se va para Marta Espinosa esta noche. Suéltala, DJ. Si No La Tengo, Diablos Locos. Ahí te va, Marta. ¡Gózala! Y esto es para ti, mija. Que sepa que no sé vivir sin ella, que me he perdido solo por seguir su huella, que ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella. ¿Para qué vivir sin ella si no he de vivir con ella? Quiero que sepa que ella ha sido la primera. Si no la tengo, no tendré más quien me quiera. Porque no puedo ni quiero cambiar de estrella. ¿Para qué vivir sin ella si no he de vivir con ella? ¿Para qué si no la tengo? Es que no sabe que la quise y que la quiero. Entre nosotros nunca habrá algo que al fin lo borre todo. ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo consumía tu corazón en un momento. Si no la tengo, si no puedo, que por su ausencia su recuerdo hasta me pesa. Ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella. ¿Para qué vivir sin ella si no he de vivir con ella? Porque ella vuelva es la única manera para que siga siendo yo como antes era. Porque no puedo ni quiero cambiar de estrella. ¿Para qué vivir sin ella si no he de vivir con ella? ¿Para qué si no la tengo? Es que no sabe que la quise y que la quiero. Nunca habrá algo que al fin lo borre todo. ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo consumía tu corazón en un momento. Si no la tengo, si no vuelvo yo a tenerla, hasta me muero. Si soy otro, haré todo cuanto pueda y a mi modo haré que vuelva para enseñarle cómo se debe olvidar todo, porque no puedo continuar, qué mal me siento. Fue el tema Si no la tengo, especialmente para mi amiga Marta Espinosa, que nos está escuchando aquí en la ciudad de Anaheim. Saludos, Marta, buenas noches. Bueno, pues con este gran tema nos vamos para, con gran saludo para mi carnalito Sonido Splinter, hasta la ciudad de León, Guanajuato, para mi carnalito Jesús Estrella de hasta el Estado de México, para Sonido La Bamba hasta la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y para todos los sonideros del Estado de México y del mundo, con este gran tema que se llama Dame Más Amor, de los Daris de Chinantla, Puebla. Suena y dice... Claro que sí, ahí se estuvo el tema. Esto fue Dame Más Amor de grupo Los Daddies para toda la banda de Puebla. Un saludote para toda la banda de Puebla. ¿Tenemos más saludos y peticiones, Poncho? Sí, mira, tenemos una petición para Pati Mancio, Patricia Mancio, que ya nos está escuchando, que pidió el tema de Mi razón de ser. Bueno, claro, espero que sea la correcta. Y ahí está, complaciendo a la buena amiga de Detroit, o hasta Detroit. Ahí está el tema, suéltala, Poncho. Y ahí te va, Pati Mancio, gózala. Encerrado en mi alcoba pienso en ti, fumo un cigarrillo y otro más, y me estoy consumiendo en medio del silencio, triste me pongo a llorar. Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón, pero en mi pensamiento solo existen tus soy esclavo de tu amor. Ay, amor, si es tan tuya mi vida, ¿por qué me castiga y me haces padecer? Percibo tu sonrisa y tu mirar, y sueño con tus besos, era un luego desierto, triste me pongo a llorar. Ay, amor, no me hagas padecer, por favor no me pongas a penar, emprende tu regreso, porque yo triste soledad. Ay, amor, si es tan tuya mi vida, ¿por qué me castiga y me haces padecer? Yeah. ahí se fue, ese fue el tema para mi amiga Patricia Mancio. Claro que sí, Lisandro Mesa esta noche para la chica huepa, Patricia Mancio. Claro que sí, también siguen llegando los saludos y peticiones. Un saludo para toda la bandota de Nesayor, para mi buen amigo Boris Sonido Génesis, que se cotiza y no quiere estar en cabina con nosotros, pero ya lo convenceremos. Ya pronto estará aquí con nosotros. Ya cuando estemos en FM ya no lo vamos a creer aquí. Sí, no, ya nos vamos a cotizar a nosotros. No es cierto, no te creas. Un buen saludo para toda la banda de Nesa y a todos los mis amigos sonideros, a Sonido Chambacú, Sonido Extravaganza, La Perla, Citlali y mucha gente que nos apoya y nos escucha. También un saludo para, ya me regañó, la buena amiga Lupita Nambo, que dice que es de Iztapasalsa. Bueno, un saludo para toda mi gente bonita del DF. Ahí están. ¿Qué más tenemos, Poncho? Sí, claro, y seguimos con los saludos. Saludos para toda la gente del bello estado de Morelos, claro que sí. Y pues aquí tenemos presente a mi amigo Sonido Chinelo, que nos está teniendo ya aquí una salsita buena, una salsita de antaño ya preparada. Amor es como el nuestro, carnal, preséntala. Uy, esa está que duele. Amores como el nuestro, y ahí se va para todos los enamorados esta noche, su amigo Poncho Pachangas, Osi Saucedo, en Música con Caché. Amores como el nuestro que dañan muy poco. Loca en estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa y es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es hoy tan fácil. Cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo. Y ahí estuvo la rica salsita para todos los enamorados esta noche, claro que sí. Bueno, también siguen las complacencias por ahí, Boris, el buen amigo Sonido Génesis nos pide una rola, bueno, vamos a buscárselas y a ver si se la complacemos. No le prometemos nada, pero el intento le vamos a hacer. ¿Y tenemos más música, Chinelo? Sí, tenemos más música. Aquí les voy a presentar Corazón de Enamorado para... de Alberto Pedraza, para toda la banda sonidera de México y de todo el mundo, y para todos los radioescuchas que nos escuchan aquí en Estados Unidos, parte de México y fronteras cruzando. Y un tema, claro que sí, un tema rico, un tema clásico que no puede faltar en ninguna fiesta, claro que sí, esto suena y dice... Esta noche, Corazón Enamorado del grupo, ¿cuál? Claro que sí. Y bueno, vamos a seguir adelante con otro tema que nos está solicitando por aquí el buen amigo Boris y su sonido Génesis, algo que dice y suena, dime si vale la pena, ojalá y esta sea la correcta. Y ahí te va, compadre, gózala, sonido Génesis, esta noche. Saludos para toda la banda de Nesa, claro que sí. Suena y dice... De lo que fuiste una vez, aquel que siempre decía que lograría realizar todos sus sueños, que nada impediría que cumpliera con sus deseos. Hoy mira cómo te ves, tan solo con mirarte puedo comprender que pudo más el vicio que aquel buen amigo que siempre te quiso ayudar. El dolor de una madre que nunca se cansó de entregar. Siempre anhelaste por no creer en ti y en tu verdad. ¿Cuánto les Corridito, el primero fue Dime si vale la pena con tres con caché, complaciendo al buen amigo Boris, para toda la bandota de Nesa, desde Costa Mesa y su sonido Génesis. Sí, la salsita que tocamos se llama Cómo la quiero, cuánto la extraño, de Gali Galeano, especialmente para nuestra amiga Londa Armaza, que ya nos está escuchando por allá en la ciudad de Anaheim. Claro que sí, también van los saludos para la número uno de la radio, dice Marta Espinosa. Y bueno, aquí Javier Hernández me dice, un saludo para Rafucho, Eli, Elena y toda la familia Cervantes, y felicidades para Valentina, que en estos momentos acaba de ganar Señorita Simpatía del Instituto Friedman de Acatlipa, Morelos. Claro que sí, muchos saludos y también, felicidades para ella. También tenemos saludos para la buena amiga Jessie MB, que amenazó con escucharnos esta noche. Espero que nos esté escuchando. Ahí están sus saludos para toda su bandota que la acompaña esta noche. ¿Y qué tenemos más? Sonido Chinelo. Pues aquí tenemos un saludo para Graviela Zúñiga con un tema que se llama 2 en 1 del Grupo Macao, hasta Costa Mesa, hasta Tepoztlán, Morelos. Y suena y dice... Esta canción va para ti, Gaby, con todo el amor del mundo, de Tino Ávila y de tus amigos del grupo El Ritmo que Distingue. Sin mí te perdí. Sabrosito y con dedicatoria especial para mi concuña Gaby Zúñiga desde Costa Mesa, California, para todo Tepoztlán, Morelos, especialmente el barrio de la Santísima. Ahí estuvo un tema más y una complacencia. Igualmente ahí se va el saludo para todo el barrio de San Sebastián allá en Tepoztlán, Morelos. Y bueno, seguimos con otra complacencia. Esta vez Maelo Ruiz, Regálame una noche, se llama el tema, especialmente para mi amiga Jessy Trejo, que ya nos las está pidiendo. Y esto suena algo rico, algo sabroso, ahí sea para todos los enamorados esta noche. Jessy, ya te habías tardado. Acompaña la pasión del fuego de tu cuerpo, caliente aquí en mi pecho, y con tus furias ganas perdamos la razón. Regálame una noche que no termine nunca, donde el cansancio sea solo el vencedor, saciándonos de ganas de pasión. Solo con el amor, que dulce en tiempo se detenga solo para los dos, y cuando nos amemos y todo haya acabado, sellemos con un beso esta entrega de amor. Regálame una noche que no termine nunca, donde el cansancio sea solo el vencedor, saciándonos de ganas de pasión y locura, cubriéndonos la piel solo con Pues estuvo el rico tema a cargo de Maelo Ruiz, Regálame una noche, para toda la banda de Palm Springs y especialmente para la buena amiga Jessy Trejo, que siempre está pendiente de nuestra programación. Así que seguimos con más música sabrosa. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, ¿quién me ayuda? No, el próximo tema, temas, un tema clásico, tema para guarachar ahí en la casa. Y nos lo va a presentar ni nada más ni nada menos que nuestro amigo Chinelo. ¡Échale ganas, Chinelo! Sí, con ese gran tema para bailar, la cumbia guararé, para todos los radioescuchas de aquí, de Estados Unidos y parte de México. Y esto suena y dice... La máxima calidad, 5 estrellas. Baile mi cumbia, guararé. Baile mi cumbia, guararé. Bailo Don Julia, guararé. Oíamos a la mulla, guararé. A bailar con una vieja, guararé. Una vieja no muy vieja, guararé. En el lata para mover, guararé. Vamos a gozar esta fiesta, guararé. Estéreo. La calidad de 5 estrellas. Baile mi cumbia, guararé. Baile mi cumbia, guararé. La bailo con Julia, guararé. Le llamamos a la mulla, guararé. A bailar con una vieja, guararé. Una vieja no muy vieja, guararé. Fiesta, guararé. La bailamos en Durán, guararé. A mi Gabriel. San Santa Ana, California. Sistema Estéreo. Estéreo. Y ahí se fue el tema cumbia guararé a cargo de nuestro amigo Alberto Pedraza. Y bueno, Hugo, sonido chinelo. Bueno, pues con este tema, fue un tema que presenté hoy, seguiré presentando. Un clásico, temas, ¿no? Un clásico de tema. Un éxito tuyo de aquí mío, en Santa Ana. Aquí en Santa Ana, California, y tengo más éxitos que presentar, pero los dejo con un tema que van a presentar aquí mis amigos. Claro que sí. Mi un poquito de rumbita. Mi buen amigo, Chinelo. Bueno, pues recuerden, amigos, que a todos los sonideros especialmente o a toda la gente y todos los DJ que gustan de la música tropical, como es mi caso, están bienvenidos a estar o en cabina a apoyarnos y presentar su música. No estamos casados ni divorciados con nadie, todos son bienvenidos. Sí, claro, de hecho las puertas están abiertas para todos, esto es para apoyar a todos los jóvenes que quieran a hacer eso, ¿no? Claro, de hecho ya hemos hecho algunas invitaciones por cuestiones y motivos personales o de trabajo, no se han podido concretar, pero estamos abiertos a cualquiera que nos escuche o conozcan y que quiera estar con nosotros, acompañarnos todos los viernes de 7 a 9, son bienvenidos. Recuerdo, esto es música con caché, entonces música sabrosita, rica para gozar y disfrutar y claro, también bailar. Así es, y bueno, vámonos con el siguiente tema, algo de rumba, algo rico, algo de barrio. Se llama La Descripción de la Rumba y esto suena y dice... La rumba no tiene raza, frontera, olor ni color. Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor. Pero si se baila en tono resulta mucho mejor. La rumba es lo más fecundo que ha creado natura. Por eso va por el mundo embriagando con su dulzura. La rumba es como un bichito que pica muy suavito. Es algo así como un rito de fe a San Benedito. Pero resulta muy picante con su ritmo calentito. ¡Pasa! La rumba no tiene raza, frontera, lógico, no gózala. Báilala, cosa rica, báilala y ya verá. Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor, vívela. Báilala, cosa rica, báilala y ya verá. La rumba no tiene raza, frontera, lógico, no rollera. Báilala, cosa rica, báilala y ya verá. Báilala, sabrosa de verdad. Baila la cosa rica, baila la y ya verá.

Claro que sí, seguimos con más saludos y espero nos sigan escuchando. Recuerden, estamos todos los viernes de 7 a 9, dos horas con ustedes. Gracias a todos los que nos soportan. Gracias por acompañarnos. Sí, bueno, aquí pues amenizando, ¿no? Su viernes, todos los que no salieron a bailar, pues aquí se están pasando la rico aquí con nosotros. Después de escucharnos se pueden ir. También, ya, también. Ya entrando en calorcito, pues ingesú, dijeran por ahí. Y bueno, vámonos con el siguiente tema, vamos a seguir con el ambiente esta noche. Y bueno, el ritmo no va a bajar, el ritmo va para arriba, algo que se llama Corazón Enamorado. Suena y dice... Algo de la dinastía. Este es un tema clásico. Desde aquel momento, vida, en que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti, porque tú eres para mí, rey, mi esperanza. Y por eso pienso solo en ti. Desde aquel momento, vida, en que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti, porque tú eres para mí, rey, mi esperanza. Y por eso pienso solo en ti. Yo quiero tenerte, corazón, y quiero abrazarte, corazón, y quiero besarte, corazón, quiero acariciarte, corazón. Yo quiero tenerte, corazón, y quiero abrazarte, corazón, y quiero besarte, corazón, quiero acariciarte, corazón. La calidad de tus estrellas. Tema y ahí se va el saludo para mi amigo Rafucho Cervantes, para toda la familia Cervantes que nos está escuchando allá en el bello Temisco, Morelos, tierra que me vio crecer. También se va el saludo para Eli, Elena, toda la familia Cervantes, y felicidades para Valentina, que en estos momentos acaba de ganar señorita simpatía del Instituto Friedman de allá de Acatlipa, Morelos, orgullo morelense, y vengan esos aplausos para ella. Y bueno, los dejamos con Sonido Chinelo, que nos va a presentar el siguiente tema. Con este gran tema nos vamos con el saludo para toda la familia Jiménez y familia Valderas, con la cumbia rebajada de Aniceto Molina, y los dejamos. Claro, sí, este es un tema rico y sabroso, suéltala, Poncho. Y gózala, Rafucho, y esto suena y dice... Si no hay cumbias, no es fiesta. Puro movimiento, cadera negra. Ok, bueno, con ese tema, fue un temazo del señor Aniceto Molina, la cumbia rebajada. Claro que sí, también tenemos saludos, saludos para el buen Adrián, nuestro ingeniero de audio que está aquí aguantándonos todos los viernes y apoyándonos, claro que sí, ahí está un fuerte saludo. También tenemos un anuncio como parte de nuestra programación aquí en RadioSantana.com, les comentamos si todos gustan de la música rock, tenemos esta opción que es con nuestro buen amigo Gonzalo. Toques de rock, se cambia, o más bien va todos los jueves de 7 a 9 para toda la banda rock and rollera que también nos escucha, apoyen a nuestro buen amigo Gonzalo, más famosísimo, conocido como el buen Toques Rock aquí en el área de Santana. Y más saludos también tenemos, sí, Poncho. Bueno, hablando de él, un programón para toda la banda rockera que nos escucha en los diferentes puntos en la Unión Americana y en México. Por ejemplo, ahorita nos están escuchando en Temisco, Morelos. Bueno, todos saludos para todos esos amigos que nos están escuchando, para Rafael Cervantes, claro que sí, para toda la familia Cervantes. Claro que sí, también hay un saludo súper especial para mi princesa, bueno, a una de mis dos princesas que tengo en la casa, bueno, aunque ahorita no está presente en la casa, pero está en mi mente y corazón, a mi buena y hermosa hija Celsi Morales, que nos está escuchando desde la Universidad de Merced, California. Un fuerte abrazo, mija, saludos y gracias por apoyarme también en este proyecto. Y claro, seguimos con los saludos para mi carnalito Javier Hernández, para Rafael Cervantes, para Lupita Segura Nava y para Patricia Mancio, que siempre nos está escuchando aquí. También para los oyentes. También para la dueña de mis quincenas, que está aquí en cabina, está escuchándonos en vivo y en directo. Saludos a Vianey Oliveros. Más saludos. A ver. Sonido chinelo. No, pues este gran saludo para mi carnalita Margarita Valderas, que nos está escuchando hasta el estado de Cuernavaca en la 20 de noviembre, por allá. Esperemos nos esté grabando. Saludos para toda mi raza morelense esta noche. Y bueno, nos vamos con el siguiente tema. Si no tienes más saludos, ¿o sí? Bueno, ahorita no tenemos más saludos, pero tenemos la programación de las clases que se imparten aquí en el Centro Cultural de México, y toda la gente del Condado de Derecho son invitadas para venir todos los lunes de 8 p.m. a las 8 p.m. con, si quieren aprender a tocar son jarocho o jarana, u otro instrumento que se utiliza en el son jarocho, son bienvenidos todos los lunes. También el miércoles a las 7 de la noche hay junta de voluntarios. Ese es el martes 7 a las 7, toda la gente que gusta venir y apoyar y saber qué es lo del Centro Cultural, son todos los martes a las 7. El miércoles también tenemos el ballet folclórico de niños a las 4:30 de la tarde, a las 6:30 de la tarde tenemos clases de bachata, a las 7 de la noche tenemos clases de guitarra y a las 8 el folclórico, pero ya es para los adultos. También los jueves tenemos música elemental expression. Hip hop. Esto es hip hop para toda la gente que le gusta expresarse bailando. Este es un buen momento para que asistan. Esto es a las 4 p.m. A las 7 tenemos danza azteca con ceremonia. Para todos los amigos que gustan de la danza azteca, aquí está. Aquí tenemos esa clase también. Así es, exactamente. Y el viernes a las 5:30 seguimos con la clase del ballet folclórico para niños exclusivamente, y de ahí a las 7 seguimos con las clases de guitarra y a las 7:30 mambo para niños. Muy buena opción. 8:30 cumbia y bachata, clases de cumbia y bachata. Y ya los sábados a las 9:30 de la mañana el ballet folclórico para adultos. A las 11 a.m. son jarocho, ensayo general. Domingo, salsa para niños a las 11 a.m. A las 12 de la mañana, salsa para los adultos. Y a las 4 de la tarde es defensa personal para toda la comunidad que quiera asistir. Y por último, a las 6 p.m. continuamos con más danza azteca. Danza mesoamericana.

son de Modesto Hernández. ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! Ahí se fue mi rumba para gozar con el grupo Macao. Y bueno, vamos a seguir adelante, no sin antes mandar unos saludos y un tema muy especial para unos grandes amigos. Ellos son encargados de manejar una página de Facebook que se llama Hecho en Morelos. Por cierto, muy recomendable para toda la gente morelense. Y gracias por su apoyo también. Sí, sí, ellos siempre nos brindan su apoyo. Ahí se va el saludo para Javier, Rafucho y Vicky López, que son los encargados de darnos su apoyo y manejar esa página. Alex Román, por supuesto que sí. Y bueno, este siguiente tema quiero dedicarlo especialmente para ellos. Algo de la tierra, algo de allá del Terre. Es un poco viejito, pero sigue siendo un tema bueno, un tema de antaño, pero muy rico. Ahí se va para Javier, Rafucho, Vicky López, Hecho en Morelos. Esto suena y dice la cumbia árabe con los modernistas. ¿De dónde? Pues de Morelos. Ni modo que de dónde más. Esto suena y dice... Thank you. Y ahí se fue el tema para Hecho en Morelos esta noche. Y bueno, vamos a seguir adelante, pero quiero dejarlos con algo con que nos va a decir aquí nuestro gran amigo Sonido Chinelo y nuestro amigo Ozzy Saucedo. Sí, claro que sí. Este próximo domingo 13 de marzo en el Centennial Park, aquí en la hermosa ciudad y más latina ciudad de Estados Unidos, Santa Ana, California, vamos a tener el primer tour de Mole. Esto se va a llevar a cabo el próximo domingo 13 de marzo en el Centennial Park, ubicado al entre sur, la Edinger y sur la de la ciudad de Santa Ana. Entonces están todos invitados, habrá puestos de comida, variedad de música y claro, también Radio Moles. Santa Ana va a estar invitado ahí para hacer reportajes y entrevistas de cómo les parece este evento. Entonces esperamos su apoyo. Centro Cultural de México, del que somos parte, también está haciendo presencia en la organización. Se va a poner muy bueno, ¿eh? De todos los moles vamos a tener ahí para poder disfrutar. Bueno, a mí nomás con que no me den la mole, ya estuvo. Y bueno, los dejamos aquí con nuestro buen amigo Chinelo, que nos tiene un tema. Con adelante. Este gran tema que se llama La Cumbia del Sol, Super Chango Jazz, para mi carnalito Sonido Jesús Estrellas, hasta el Estado de México, Iztapalapa, México. Y hoy nomás, ¡súbele! Power, power, power. a cargo de Grupo Super Changos, y esto fue Cumbia del Sol, un buen tema y muy bailable esta noche. Guapachoso, estamos muy guapachosos esta noche, así. Y bueno, por aquí siguen los saludos y las complacencias, claro que sí. Qué bonito es estar interactuando con todos ustedes, que nos pidan sus música y que nosotros se las pongamos al instante. Así como nos llegan sus saludos, así mismo salen en ese momento. Y bueno, va el siguiente tema especialmente para Miriam López, mejor conocida en el mundo artístico como la cholita de la cumbia. Y bueno, algo, un tema rico, un tema suave, de antaño, por allá de los 95 más o menos. Y ahí se va para la cholita de la cumbia, Miriam, gózala. Un saludo para la cholita de la cumbia de parte del sonido El Chinelo. Y esto suena y dice... Ese fue el tema de la cholita de la cumbia, especialmente para Miriam López, que nos está escuchando y que prometió llevarme los tacos saliendo de aquí. Así que, Miriam, con esta hambre, yo también me apunto. Nos vamos directamente a los tacos, Osi. Ya somos tres, ¿no, sonido Chinelo? Sí, así es. Y bueno, vamos a seguir adelante con más música esta noche. Bueno, pues prácticamente ya nos estamos despidiendo con este último tema, pero no antes recordarle que nos pueden dar like a la página de Música con Caché así como también darle like a la página de Radio Santana y también de paso pues darle like o más bien agregarse a la página de el Centro Cultural de México, que es de desde donde estamos transmitiendo para toda la Unión Americana y el mundo entero a través del internet. Recuerden, próximamente vamos a estar en FM. Este es un proyecto muy real y muy conciso que vamos a seguir dándoles seguimiento. Y sí, claro, vamos a seguir adelante nosotros complaciendo, así como lo hemos estado haciendo hasta este momento. Bueno, vamos a seguir con más música, con más nuevos temas, con más complacencias y pasando sus saludos al aire todo el tiempo. Bueno, Chinelo, no sé si te quieras despedir y decir tus últimas palabras. Pues bueno, yo le doy gracias a Dios por este gran día que me dio la vida de estar aquí en esta estación de radio y pues gran saludo para todos los radioescuchas que hoy me escucharon y pues les mando un saludo y un abrazote. Pues que cuídense y sigan adelante porque la vida sigue adelante y pues nos despedimos y pues otro día estaré aquí presentando otros nuevos temas para toda la banda sonidera de México y Estados Unidos. Y ahí estuvo mi amigo, mi gran amigo y compañero que ya hemos tocado muchas veces juntos, Sonido Pachanga, Sonido Chinelo. Y bueno, yo me despido, gracias a todos por sus saludos, por interactuar con nosotros, por estar disfrutando la noche como la disfrutamos nosotros aquí, casi bailando aquí, haciendo una pista, ¿no? Bailando unos con otros o así. No, tampoco, no me quemes. Si se lo sabe Dios, que lo sabe el mundo, pues sí, ya sí, que, ¿no? Pero todavía no salgo del closet, todavía me faltan unos añitos para salir del closet. Bueno, pues claro que sí, ahí estuvieron las palabras de Poncho Pachanga. No sé si quieres agregar algo más, Poncho, antes de despedirnos y poner nuestra última canción de la noche. Pues mira, me llamó mucho la atención el tour de Mole que se va a hacer en el Centennial Park en Santa Ana este domingo 13 de marzo. No dejen de ir, por favor, ahí vamos a estar presentes disfrutando del Mole. Claro, también si gustan conocernos en vivo y a todo color. Claro, vamos que a estar firmando autógrafos y así, todo. Sí, playeras, pósters, CDs. Fotos. Sí, tomándonos fotos y selfies, sí, y todo ya eso. Ya las citas tienen diferente precio, pero no se creen. No, sí. Ahorita te van a pegar, vas a ver. Bueno, señores y señoras, bueno, esto fue su programa Música con Caché. Recuerden, estamos todos los viernes 7 a 9. Todos los viernes 7 a 9 desde radiosantana.org. Yo me despido de ustedes. Yo soy su servidor Osi Saucedo y los escucho el próximo viernes. Saludos y buenas noches. Que se la pasen bonito. Y los dejo con este tema de Los Universales de Claudia Morán. Buenas noches. Sonido Pachangas, DJ Poncho les saluda y esto suena y dice Abandonado. Noches, Sonido Chinelo, me despido con este nuevo tema de mi amigo. Música con caché. Y es el sabor del auténtico Cuarteto de los Universales de Claudia Morán. ¡Ay, mamá! Repícate campanas tú al marchar, vanidosa que te crees, mañana tendré dinero, te buscaré. Llorando tus errores vivirás, llorando este amor, dejarás de quererme si tal vez olvidarme jamás. Mira que buena. Ay, no. Thank you. sazonado con mucho sabor. Abandonado, hoy me dice, replícate campana tú al marchar. Vanidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré. Llorando, tus errores vivirán. Llorando este amor, dejarás de quererme si tal vez